Roberto el Minero de Copiapó. ¿Qué tal? Muy buenas tardes de Radio Maray, Jimena, gusto saludarle. Buenas tardes, Fernando, igualmente, gusto saludarle y con tanta alegría que estamos en este momento, todo Atacama, todo Chile, todos celebrando muy felices. Se le veía allí con el rostro, en las imágenes lo veíamos, Jimena, prácticamente conteniendo la emoción, pero en el primer minuto, cuéntanos un poquitito, ¿cuál fue? ¿Hubo emociones? ¿Soltó? ¿Se le corrieron las lágrimas? Cuéntanos algo más íntimo, Jimena. Sin duda, por supuesto, cuando estábamos esperando el presidente que llegara el helicóptero y vimos a lo lejos, desde donde está el helipuerto hacia el sector de donde está la página con los sondajes, con aquel bendito sondaje, ¿cierto? Vimos unas expresiones de júbilo, gritos, y dijimos ya, buenas noticias. Y posteriormente, cuando nos informaron, el ministro llegó hacia donde estábamos nosotros con esa nota, ¿no es cierto?, donde dice que estamos bien, los 33 en el refugio. La verdad es que la emoción nos invadió a todos los que estábamos ahí, el ministro, su secretario, todo el mundo, demasiado felices, y hasta ahora, la verdad es que la emoción, en algún minuto no la contuve, simplemente se me cayeron las lágrimas, pero son las lágrimas más maravillosas, porque son las lágrimas de alegría, de emoción, de ver de este resultado, de ver a la gente, a la familia, poder abrazarla, ahora sí, con la certeza de que están los 33, así que ha sido un día maravilloso, gracias a Dios. Pero me da la impresión, como lo conversábamos días atrás, que debe ser, o sea, un doble sentimiento, hablábamos, ¿no es cierto?, como mujer, hablábamos como mamá, pero además, más allá de autoridad, Jimena Matas hizo una muy buena relación, logró una muy buena, o sea, una cercanía, una empatía con las familias allí. Sí, claro, en estos días, 17 días, ¿no es cierto?, que estamos acá, sin duda que en la medida en que iban transcurriendo los días, las horas, uno conversaba con los familias, y además la vamos a seguir manteniendo, vamos a estar al lado de ellos hasta el momento en que, con el favor de Dios, salga uno a uno desde el interior de la mina los 33 mineros. Por lo tanto, este vínculo, esta relación, esta fuerza que nosotros recibimos de parte de ellos en cada minuto, va a continuar aquí en la mina hasta que tengamos este final feliz que estamos todos esperando. Pero en estos días donde las emociones subían, bajaban, era un tobogán con emociones, como dijo el ministro en otro día, bueno, efectivamente, ahora ya nos sentimos mucho más tranquilos, mucho más contentos, y poder abrazar, como te decía antes, a las familias, a cada uno, a poder, no sé, sentir la alegría, ver la alegría en los rostros de cada uno, la satisfacción de que el trabajo tuvo buenos resultados, de verdad, son cosas que van a ser inolvidables para el resto de los días. Jimena, en este momento ya se va acompañando al ministro, bueno, al presidente, al ministro, todos se van acercando al lugar donde podrían verse, tener el primer contacto. ¿Habrá llegado ya la cámara? ¿Tiene ese antecedente? En eso están. Entonces, ya, están esperando, ¿no es cierto?, que el presidente dijo que se iba a volver a la capital, pero tenía que ver primero las imágenes y conversar con algunos de los mineros. Ya. Así fue, así ya. Es. Así que todo resultando bien. Jimena, ahora para la segunda etapa, indudablemente también a nivel de ahora como autoridad, ¿no es cierto?, gubernamental, hay que reformular lo que va a ser el apoyo, el trabajo del gobierno regional. ¿Ya va a haber tiempo para esta segunda etapa? Así es, bueno, ya esta segunda etapa, desde el punto de vista técnico, obviamente ya eso está trabajando y va a comenzar ahora ya, ¿no es cierto? Lo primero es este contacto, llegarle lo que los mineros van a requerir para su estado de salud, para las cosas básicas y esenciales, y el resto viene la segunda parte. Por un lado, todo lo técnico y tan importante, que sabemos va a demorar un tiempo, ya se está trabajando, vamos a empezar a verlo prontamente, y también por otro lado, vamos a estar junto a las familias durante todo el tiempo que sea necesario para entregarles todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo en este tiempo de la espera, porque es una feliz espera, porque ya sabemos que están los 33, por lo tanto, todo lo que signifique apoyo de paz terrestre para ellos, aquí estaremos. Y por último, Jimena, como ya seguramente le llegó la información también, o la supo, ¿no?, que le ha llegado, la supo la información, que aquí la gente espontáneamente salió, apenas se supo el hecho que estaban los 33 vivos, conformando caravanas, coparon la plaza en el sector del Parque Schneider. Como autoridad, ¿cómo vive eso? ¿Cómo siente aquello? Me imagino que eso debe haber sido sumamente emocionante. Nosotros acá supimos esa noticia que todos los habitantes de Copiapó, de la región y de todo Chile además, celebraron, han tocado bocina, todo el mundo con expresiones de júbilo, de alegría. Así que eso hasta de que estábamos todos muy atentos, unos cerca físicamente, lejos de la mina, pero todos con la fuerza puesta aquí en los 33 años. Perfecto, Intendente Jimena Mata, gracias por recibir desde Radio Maray nuestro llamado. Gracias y bueno, y siga viviendo este día, ¿no es cierto?, con toda la emoción que corresponde. Gracias y que corona todo el esfuerzo realizado por el gobierno regional. Gracias. Un abrazo. La Intendenta de la Región de Atacama, Jimena Mata Quilodrán, cuando son las 17 horas.